Bien, estamos acá en el noticiario de Zona Cultura de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Instituto Nacional del Audiovisual de Francia, INA, trajeron acá, hicieron la entrega de dos films ecuatorianos de inmensa importancia. Recuperados y restaurados, esta palabra que las dos palabras que las vamos a ir tratando en el transcurso de esta nota, junto a nuestro invitado. Vamos a hablar sobre los films Fiestas Centenarias del Ecuador, de la empresa de cine Ambos Mundos, y también Los Guambras de Jaime Corral. Estas fueron las dos producciones que se presentaron acá, en compañía de nuestro director Diego Corral, de los invitados especiales, también el embajador de Francia en Ecuador, y Jorge Luis Serrano, ministro de la Embajada de Ecuador en París, precisamente quien nos acompaña esta mañana acá, a quien le agradecemos. Vamos a ir conversando sobre su trayectoria, porque también contamos entre su carpeta que es ex ministro de Cultura y Patrimonio del Ecuador, ex viceministro, del año 2013-2014, director ejecutivo del Consejo Nacional de Cinematografía de 2006 a 2013, y también entre otros cargos que vamos a irlos desarrollando. Jorge Luis, gracias por acompañarnos. Sabemos que en estos días usted también ya se regresa, vino a acompañar este gran evento que tuvimos en la Cinemateca. Cuéntenos primero, Jorge Luis, bienvenido, más de su trayectoria, de su perfil. Bueno, muchas gracias, Alex. Un gusto, la verdad, tener la oportunidad de poder comentar un poco lo que ha sido el hallazgo de esta película. Y pues, como tuve oportunidad de comentar brevemente el día de la presentación, pues yo soy una persona que ha estado vinculada a la gestión cultural, al cine concretamente, y al arte y la cultura desde hace 25 años. Nací en Cuenca en 1971 y resido en la ciudad de Quito desde 1997. Los últimos 2 años y medio como agregado cultural del Ecuador en Francia he estado residiendo en París. Pues la verdad es que yo he desarrollado toda mi carrera profesional aquí en la capital y en ese sentido he tenido la oportunidad de estar cerca de algunos de los procesos quizás más interesantes, intensos de los últimos años, como fue la aprobación de la ley de cine, como fue también pues tratar de formar parte de la gestión del Ministerio de Cultura, que ha sido quizás algo más complicado de lo que todos hubiéramos esperado. Pero en todo caso, siempre cerca de la gestión cultural, los derechos de autor, la generación de leyes, también la ley de comunicación, que ahora se discute una reforma. Y es muy importante decir a la ciudadanía que, aparte de los temas que han sido polémicos, digamos, con el tema de la ley de comunicación, un factor muy importante que esta tiene y que tiene que ser protegido es el fomento de la producción nacional, de esos productores audiovisuales que necesitan un espacio, que tiene la capacidad profesional y el talento para producir contenidos, para que el Ecuador y los ecuatorianos no seamos siempre consumidores de contenidos de extranjeros. Eso es lo que tenemos que comprender, tenemos que proteger, y también tiene que ser tratado en el debate de la Asamblea Nacional. Dentro de su trayectoria que nos comenta también, este paso por los temas cercanos de la aprobación de leyes, de la discusión, ¿cómo lo ha tomado usted? En primer lugar, como una militancia, porque sin un marco jurídico, que no necesariamente significa crear instituciones, sino simplemente a veces crear el marco regulatorio para que la producción nacional que ya existe acceda, por ejemplo, a la radio con el tema de la música y la composición, y por ejemplo en televisión, que esa producción nacional independiente de alta calidad. Como usted lo mencionaba en su momento, la Cinemateca es el corazón de la memoria fílmica y audiovisual del Ecuador. Claro. ¿De qué estamos hablando ahí? De producciones nacionales, de gente, de empresas, de profesionales, que en su momento hicieron inversiones, compraron equipos, se educaron en el extranjero o autodidactamente, ¿no es cierto? Y que realizaron producciones que en este momento tienen un valor histórico. Pensemos en las producciones de los años 50, de los años 60. ¿Qué contienen esas películas sobre nuestro país, eventos políticos, culturales, etcétera? Nuestra memoria, nuestra historia. Claro. Y eso es lo que tiene que ser protegido, y eso es lo que tienen que contemplar las leyes, ¿no? Sin duda alguna. Al final, de lo que estamos hablando es de que exista un marco regulatorio, como digo, incluso más que institucional, que permita que estas producciones nacionales, primero, puedan realizarse tengan difusión nacional a través de los medios de comunicación, que muchas veces nos proponen contenido basura, que por ejemplo la televisión nacional el día de hoy está inundada de telenovelas y contenidos que ensalzan a los narcotraficantes, que cuentan la historia de criminales, y después nos preguntamos por qué la sociedad está viviendo tiempos de zozobra y por qué creemos que es natural que se produzcan hechos de violencia que nos afectan, y es porque esto está naturalizado, claro, en la opinión pública. Entonces, esa producción nacional que tiene que ver con la memoria, con la historia, es importante que esté protegida y que acceda a los medios de comunicación de masas y que luego sea conservada en espacios como la Cinemateca. ¿Cómo fue, Jorge Luis, su trabajo dentro de esta cartera de Estado que fue el Ministerio de Cultura y Patrimonio? Bueno, yo tuve oportunidad de acompañar al ministro Paco Velasco durante un año y la verdad que tratamos de realizar junto a él un trabajo para encauzar el ministerio que ya pues había tenido la presencia de varias cabezas en ese momento, pero lastimosamente hubo dificultades de distinta naturaleza y se pudo hacer cosas importantes, como por ejemplo la fusión del Ministerio de Cultura con el ex Ministerio de Coordinador de Patrimonio. Desde ese entonces se llama Ministerio de Cultura y Patrimonio. Fue una fusión exitosa que verdaderamente ni se sintió en materia administrativa. Y impulsamos también otro tipo de proyectos como, no sé si la gente recuerda, estos discos que salieron de los villancicos, El Pesebre de mi Tierra, las baladas sinfónicas, esta recopilación de rock que hicimos con los compañeros de Al Sur del Cielo. En fin, una serie de proyectos que lo que buscaban era dinamizar las industrias culturales nacionales. Algo avanzamos, pero siempre quedó pues el sabor de boca de que se pudo haber hecho más. Y siempre usted cercano al tema cultural de lo que se realiza aquí en el país. Sin duda alguna, yo soy un hombre de cultura, soy un hombre que trabaja en la cultura, esto lo heredé de mi padre, José Serrano González Cuencano, quien fue presidente de del núcleo de la Casa de la Cultura del Cañar, quien fue secretario de la Bienal de Cuenca, quien fue presidente de la Comisión del Castillo de Ingapirca. Un concepto general suyo es primeramente sobre lo que representan estos dos films, ¿no? Fiestas Centenarias del Ecuador y Cine y Los Guambras de Jaime Corral. Bueno, pues en efecto, esto es incluso parte de una anécdota personal, porque como hombre que trabaja la cultura, pues cuando empecé mi misión en la Embajada de Ecuador en Francia, me acerqué a la bodega de la misión y para buscar documentos y materiales que pudieran resultar valiosos. Y en efecto, tuve la suerte de encontrar 25 bobinas, 25 latas de películas. Entre esas, pues, resultaron estar estas que usted acaba de mencionar. ¿Ya? Que estuvieron ahí, no sabemos desde hace cuánto, pero concretamente la película, el film centenario, estamos hablando de una película hecha el 24 de mayo de 1922, en pocos días más será el 24 de mayo de 2018, claro, es decir, 96 años atrás, y que pues contenían un registro único de la conmemoración de los 100 años de la batalla de Pichincha y de lo que dice la película, la fundación del Ecuador. Ahí vemos pues imágenes inéditas de Quito, desfiles, fiestas, conmemoraciones, inauguración de edificios, inauguración de monumentos. Por ejemplo, el sector de la 24 de mayo, el Palacio de Carondelet. Vemos la zona del Tejar de Quito que ya estaba habitada, vemos el centro histórico consolidado y hay un paneo, un movimiento de cámara en donde vemos al panecillo, pues obviamente es una virgen de la época, ¿no es cierto? Vemos el Pichincha y lentamente se aprecia el norte de la ciudad que entonces era un gran campo vacío lleno de árboles y que actualmente pues es obviamente la zona moderna de Quito. Claro. ¿Cómo los encontró precisamente a estas dos películas que usted nos decía en una bodega en cuanto al aspecto palpable de las producciones, ¿no? Bueno, como lo acabo de comentar, pues bajé yo a investigar qué tipo de documentos estaban en la embajada, porque sabemos la gente que trabaja en materia de gestión cultural de patrimonio, yeah, que pues los documentos históricos muchas veces reposan empolvándose en los archivos de las instituciones. Y en ese sentido, afortunadamente, milagrosamente, sí, las condiciones de humedad, temperatura y ventilación de la bodega de la embajada permitieron la conservación de estos materiales por alrededor de 80 o 90 años, porque la sede de la embajada de Ecuador en Francia ha estado en el mismo lugar desde hace 90 años, afortunadamente también, porque normalmente este tipo de materiales, cuando hay mudanzas, se botan a la basura. Claro. Entonces, estaban ahí y afortunadamente, como digo, en buenas condiciones de conservación, lo cual ha permitido que tengamos el día de hoy imágenes de altísima calidad de Quito en los años 20, que fueron, gracias a un convenio de cooperación con el Instituto Nacional del Audiovisual, que usted ha mencionado, de Francia, recuperadas y digitalizadas. Es decir, este momento ya están preservadas para el futuro, para la historia, ¿no es cierto? Y ahora corresponde que sean divulgadas, difundidas, para que toda la población pueda ver este maravilloso material que encontramos allá. Jorge Luis, ¿y usted tal vez cree o considera que este tipo de materiales pueden estar regados en otros lugares, no solo de acá, sino del mundo? Evidentemente, a raíz de esta experiencia, la Cinemateca Nacional hizo un pedido a la Cancillería para que todas las embajadas del Ecuador reporten qué tipo de materiales audiovisuales y cinematográficos constan en sus archivos. Entiendo, según conversamos con el director de la Cinemateca, Diego Coral, que algunas embajadas ya han respondido indicando qué tipo de materiales tienen, y pues eventualmente habrá que coordinar con las instituciones para que estos materiales regresen a casa, que sí. Es lo que hicimos el sábado pasado en la clausura del Festival EDOC, traer de vuelta a casa esas imágenes que estuvieron durmiendo durante 80, 90 años en la embajada, en este caso, para, pues, esperando de alguna forma ser recuperadas y tener la oportunidad de regresar a donde corresponden. Y decíamos, a propósito del evento, del cierre de EDOC, donde se dio esta entrega de estas dos películas, que fue acogiente para el público también, que estuvo repleta las salas con grandes invitados también, y ya en general, ¿qué podemos decir de las dos películas ya dentro del contexto general, no de la producción de Fiestas Centenarias del Ecuador y los Huambras? Porque tuvimos el acompañamiento musical también del piano, que fue quien puso la melodía de lo que representan estas dos películas. Bueno, correcto. Lo que quisimos proponerle al público era una experiencia única. Es decir, no se trató solamente de recuperar este material, de pues ponerlo a disposición, en este caso de la Cinemateca y de las instituciones que resguardan la memoria, sino de ofrecerle al público una experiencia única. Y en este caso, pues estamos hablando de una película muda, hecha en 1922, y propusimos a un músico extremadamente talentoso como es Daniel Mancero, que reside en París, que elabore una composición especial para acompañar la proyección en vivo y en directo de las imágenes. Siendo que Daniel Mancero no pudimos conseguir el auspicio para comprarle un pasaje para que venga a acompañar la película en Quito, afortunadamente, por gestión del mismo, conseguimos un músico extremadamente talentoso, que es Tadeo Gangotena, un pianista joven que reside en la capital y que verdaderamente es un talento, quien recibió las partituras de Daniel Mancero e interpretó en vivo y en directo, una experiencia que honestamente fue muy emocionante. Claro. Le puedo decir, yo pues he tenido la oportunidad ya de acompañar, esta fue la tercera vez, dos funciones que hicimos de la película en París y ahora en la ciudad de Quito. Esta fue indudablemente la más emocionante por la respuesta del público, como comentaba la gente mientras pasaban las imágenes, pues todo tipo de sentimientos y emociones que fueron fluyendo en este reconocerse a uno mismo en el pasado, ver estos barrios de la ciudad, que cómo han cambiado, cómo se han conservado, ¿no? Fue verdaderamente una experiencia única. ¿Cómo ve en cuanto al aspecto cinematográfico de nuestro país? ¿Cómo se ve desde afuera al trabajo que se realiza en cuanto a cine en Ecuador? Bueno, Ecuador está considerado el día de hoy como una cinematografía emergente de la región. Yo por mi propio trabajo de promoción del arte y la cultura en el país de Francia en este momento, he tenido la suerte de acompañar decenas de proyecciones de películas ecuatorianas allá. Concretamente tenemos la Semana de Cine Ecuatoriano de París, que se realizó por séptimo año consecutivo el año pasado, y este año será la octava edición, que reúne lo mejor del cine ecuatoriano cada año. Pocos países latinoamericanos tienen la suerte de decir que tienen un festival de cine en la capital francesa y capital del cine, porque ahí se hizo la primera proyección de cine en 1895. La importancia que se le da al cine en Francia pues es muy alta. Y nosotros afortunadamente tenemos un espacio, tenemos una ventana, una vitrina del cine ecuatoriano en la capital de los franceses. Y adicionalmente, pues, debo subrayar el recorrido que ha tenido una película como Alba, de Ana Cristina Barragán, que verdaderamente ha conquistado al público francés, ganando varios premios en festivales importantes como Toulouse y otros, pero sobre todo siendo adquirida por un distribuidor de cine francés, y llegando a decenas de ciudades en un circuito comercial que es altamente competitivo, y que esta película ha generado pues muchísimas comentarios positivos y una crítica de altísimo valor que le deja muy bien posicionado al cine ecuatoriano. Por supuesto, hay que seguir trabajando, y como digo, el cine ecuatoriano es una cinematografía emergente, ¿no?, al lado de ya las consolidadas que son de otros países latinoamericanos, México, Brasil, Argentina, ¿no? Hay que seguir trabajando. Bien, Jorge Luis, queríamos agradecerle mucho el espacio que nos ha dedicado acá en Zona Cultura. Lo decíamos, estuvimos en la cobertura el día sábado de un acontecimiento muy importante, significativo, como ya lo hemos desarrollado en esta entrevista, para nuestro país, para la memoria, sobre todo encontrarnos con esas imágenes que ya están seguras y que ya quedan para la posteridad de lo que es un archivo verdaderamente de nuestro país. Gracias a Jorge Luis Serrano, que vino acá a nuestro país como representante agregado cultural de Ecuador en Francia. Nada más, su despedida, Jorge Luis. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto tener la oportunidad de compartir estas ideas y estos micrófonos, y siempre a las órdenes. Gracias, Jorge Luis.